mañosa, ladrona. Tenía las lágrimas, sí, y hablaba que su marido acá, que la dejó, que ella está mal, y ella va a luchar, y que ella vendió dos propiedades, que ella le pasaba la plata al marido, todas las cosas. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima, víctima, víctima, víctima. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima, víctima, víctima, víctima, víctima, víctima. Víctima, cocodrilo, víctima, cocodrilo, víctima, ladrona, mañosa.